Amigos queridos, cristianos de Dios, vamos a cantar esta alabanza para alegrar este velorio de este cuerpo que está juzgado de Dios. Ave María Purísima del Refugio. Los clarines de la gloria ya nos tocan a reunión para hacerle fuerte guerra a este mundo engañador. Los clarines de la gloria ya nos tocan a reunión para hacerle fuerte guerra a este mundo engañador. Nos dice San Agustín, oigan el clarín sonar, porque ya se llegó el día de aquel juicio universal. Los clarines de la gloria ya nos tocan a reunión para hacerle fuerte guerra este mundo engañador. Los clarines de la gloria ya nos tocan a reunión para hacerle fuerte guerra a este mundo engañador. Nos dice el profeta Nove, vamos, vamos con valor, vamos muriendo por Dios, dichosa guardia de honor. Los clarines de gloria ya nos toca la reunión para hacerle fuerte guerra a este mundo engañador. Vamos pues con alegría al llamado del Señor, que nos servirán de guía los de la guardia de honor. Los clarines de la gloria ya nos tocan a reunión para hacerle fuerte guerra a este mundo engañador. Dice el profeta Daniel, oigan la voz del Señor, porque ya se llegó el día, dichosa guardia de honor. Los clarines de la gloria ya nos tocan a

los clarines de la gloria ya nos tocan a reunión para hacerle fuerte guerra a este mundo engañador. Vamos bajando las armas en el campo de reunión, soldados de preferencia, dichoso guardia de honor. Los clarines de la gloria ya nos tocan a reunión para hacerle fuerte guerra a este mundo engañador. Los clarines de la gloria ya nos tocan a reunión para hacerle fuerte guerra este mundo engañador. Los clarines de la gloria ya nos tocan a reunión para hacerle fuerte guerra este mundo engañador. Santo Dios, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Fuerte, Santo inmortal, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de todo yo te ofrezco, Padre, este santo Dios. Yo te ofrezco, Padre, este santo Dios. Recíbelo, Padre, por el amor de Dios. Recíbelo, Padre, por el amor de Dios. Los ángeles en el cielo le dicen a mi Dios. Los ángeles en el cielo le dicen a mi Dios. Mi Dios sea bendito, bendito sea Dios. Mi Dios sea bendito, bendito sea Dios.